Retaguardia Radio. ¿Cómo están? Buen día. Estamos a las 13:13 apareciendo aquí en el aire de la retaguardia, porque hay allí una suerte de urgencia de parte de quienes integran la Asamblea de Villa Urquiza, un espacio recuperado en el post-2001 y que está, bueno, con el peligro inminente ahora mismo de ser desalojado. Por eso nos queremos ir allí hacia la Asamblea, sobre la avenida Triunvirato, allí cerca de las vías del tren, en el barrio de Villa Urquiza, para charlar con Marcos y que él nos pueda contar cómo está la situación. Marcos, ¿cómo estás? Bienvenido a la retaguardia, aquí Fernando Tevele contigo. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Y estamos en una situación de bastante urgencia y complejidad. Nos encontramos adentro de la Asamblea resistiendo la operativa de desalojo que ordenó el juzgado número 1 federal y que se hizo presente hoy a las 8:30 a.m. un oficial de justicia con fuerza policial de asistencia para llevarlo adelante, y quieren desalojar un espacio que tiene 16 años ya, que lleva actividades de todo tipo para los vecinos gratuitas, que no recibió nunca ningún subsidio, que funciona un bachillerato popular, funciona una serie de talleres de diversa índole, todo gratuito, y la orden judicial la dictó el juzgado número 1, amparándose en una ley firmada durante la dictadura. No se nos dio el derecho a la defensa, no fuimos notificados, es decir, que es un procedimiento viciado de ilegalidad, y sin embargo el gobierno de la ciudad sigue y el gobierno nacional siguen adelante con la política de cierre de espacios culturales, vecinales, asamblearios, para negociados privados, y la intención que tienen es de construir 3 torres en este predio. Uh-huh. Sí, digamos que el barrio de Villa Urquiza, para quienes nos escuchan en otras partes del país también, es uno de los barrios que más ha recibido, digamos, construcciones, megaconstrucciones, donde, bueno, ya sabemos, hay especulación, digamos, de tipo inmobiliaria. ¿Quién está, en este caso, quién es el que está judicialmente pidiendo que a ustedes los quiten? Es la ADIPSE y la AVE, que son 2 agencias de administración de bienes públicos creadas en el último año. O sea, es el propio gobierno de la ciudad. Es el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. Uh-huh. Porque estos terrenos en los que estamos ubicados en este momento, toda la manzana que el gobierno de la ciudad pretende desalojar, en este momento está pretendiendo desalojar el predio que ocupa la Asamblea de Villa Urquiza, de Vecinos Autoconvocados de Villa Urquiza, pero la idea es desalojar toda la manzana que va desde la calle Triunvirato, Roosevelt, las vías del tren, es un terreno lindero a la estación Urquiza del ferrocarril Mitre, y es un terreno que era de los ferrocarriles. Uh-huh. Al ser comprado por el Estado Nacional hace unos años, pasaron al Estado Nacional, y con este gobierno y esta agencia se empezaron a rematar todos los bienes del ferrocarril, y bueno, dentro de eso estamos acá resistiendo el desalojo. Marcos, ¿en qué año ingresaron a recuperar ese lugar que era una pizzería cerrada, ¿no? Era una pizzería abandonada hacía 8 años aproximadamente, en el año 2002, de mayo del 2002, que los vecinos autoconvocados, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Villa Urquiza, que se juntaba en un predio baldío que se encuentra que ahora es, fue recuperada por los vecinos y fue una iniciativa de los vecinos que se transformara ese terreno baldío en la plaza que es hoy en día. Por una cuestión de necesidad de seguir desarrollando actividades comunitarias en ese momento álgido del 2002, decidieron entrar a la sería la ideal y hacer funcionar un comedor y un espacio de reunión para vecinos, es decir, un espacio que estaba abandonado darle, volver a darle uso y vida para los vecinos del barrio. Claro. Es un barrio, como vos decís, muy castigado por la política y el negociado inmobiliario que vienen desarrollando ciertas constructoras en connivencia con el gobierno. Están haciendo cada vez torres, saturando los servicios públicos, quitando la identidad del barrio, sacando construcciones históricas y demás. ¿Cuál es la situación ahora mismo, pasado el mediodía, en el lugar? ¿Y cuál es la actitud que van a tomar a ustedes si las fuerzas de seguridad intentan avanzar? Lo que estamos haciendo es haciendo todas las gestiones judiciales correspondientes para lograr que el juzgado revoque la orden de desalojo y se retire a la policía. La policía se encuentra adentro y afuera de la Asamblea de Villurquiza. Se convocaron una numerosa cantidad de medios y de personas que están cortando parcialmente la avenida Triunvirato. La idea es no retirarnos del espacio. Y quieren, por eso estamos convocando a todas las personas que quieran solidarizarse, que por favor se solidaricen con la lucha y sean presentes en la avenida Triunvirato y Roosevelt en este momento, si puede ser. Bueno, queda hecha la convocatoria y nosotros quedamos atentos a través de La Retaguardia para poder difundir lo que suceda allí, que esperamos sea la detención de la orden de desalojo y no la detención de personas, ¿no? Que es lo que nos estamos acostumbrando a que ocurra. Un abrazo grande para todos allí. 4, 7, 3, 3. Muchas gracias y un abrazo grande. Nos esperamos y por favor háganse presentes. Esto depende del compromiso y la presencia de las personas. Dale, muchísimas gracias. Hemos charlado con Marcos, él es integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados del barrio de Villa Urquiza, uno de los barrios, seguramente junto con el barrio de Caballito, más castigados por la especulación inmobiliaria y por lo que es la construcción de mega emprendimientos con la finalidad de que gente que ya tiene acceso a la vivienda, además tenga acceso a la especulación comprando propiedades que después le va a alquilar a gente que no tiene posibilidades de acceder a comprar una propiedad y tiene que caer en el alquiler con todo lo que significa hoy alquilar una propiedad en la ciudad de Buenos Aires y la cantidad de obligaciones que tiene que cumplir una persona o una familia que necesita alquilar. Bueno, está clara la situación allí, es complicada porque la orden ya está librada y ahora se están haciendo la orden de desalojo, y ahora se están haciendo las pertinentes movidas, tanto judiciales como políticas, y en estas últimas entramos nosotros a través de La Retaguardia y de la difusión para intentar frenar este desalojo en la avenida Triunvirato y Roosevelt, allí a la vera de las vías del ferrocarril, donde estaba la pizzería La Ideal y ahora está, desde el año 2002, la Asamblea de Vecinos y Vecinas Autoconvocados de Villa Urquiza. Nosotros volvemos a nuestra transmisión habitual, van a volver a escuchar la emisión de Sueños Posibles de anoche, y en todo caso, si hay alguna otra novedad para comentar, estaremos nuevamente al aire de La Retaguardia.